Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Noche calurosa esta, que nos va a servir para ofrecerte el último programa del Con Fuerza Heavy del mes de junio. Si nos escuchas en directo, porque si lo haces en la reposición, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock o en Argentina en Radio Crimen Online, ya estarás dentro del mes de julio. Y estarás, quizá, ojalá, disfrutando de unas merecidas vacaciones o esperando a que llegue tu turno. Traemos tres horitas cargadas de rock y metal, de lo mejor, de lo que a ti más te gusta, de esos estrenos discográficos más destacados de la semana. En esta, que ya se convierte en la número 1548 de las ediciones de Con Fuerza Heavy. Yo soy Julián Martínez y como siempre es un placer estar aquí contigo. Amarante anuncian nueva vocalista. Y a la misma vez también presentan nuevo single. Mikael Selin se convierte en voz también de Amarante. Este es su nuevo tema, Damnation Flame. Amarante en el arranque con nuevo single, con nueva voz también, Damnation Flame. Ahí está esa nueva canción. Bueno, los dublineses Thumper, que se están además consolidando como una de las bandas más prometedoras y emocionantes de Irlanda en este momento, han presentado también nuevo tema y además se anuncia su presencia en el Mad Cool para este mes de julio. Este es su último tema, Ungrighten. I just begin in the pantheon. de esta banda que, como te digo, los irlandeses que van a estar en el Mad Cool. Pasamos a lo más reciente que publican los Revolution Saints. Es un nuevo single, una nueva publicación, con la colaboración de Rosella Moscatello. Bonita la han hecho, ¿eh? Revolution Saints Voices junto a Rosella Moscatello. Les ha quedado un temazo, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar así totalmente de historia musical para escuchar una canción que se llama Perdiendo el Sur y que se incluye en el último disco de unos sevillanos que se llaman Maraña. Cómo va escalando la montaña de tareas y demás. Sí, la vi, la que tienes que vivir, va llenita de deberes y quehaceres para sufrir. Mon amour, no tenía que ser yo quien quien te cuente este secreto no es siervo de un señor. Sacre bleu, olvida lo que hay que hacer, celebremos esta vida, yo te cuento cómo es. Cartera va a flotar, pero mira a los lados y lo otro tiene más. Sí, la vi tanto y tanto perseguir, paraísos materiales con la idea de ser feliz. Mon amor, tu cartera ya flotó, pero por fin has notado que la vida te costó. Sacre, no pudiste comprender que la busca del dorado acabó hasta con corte. Unos pierden el norte y ellos, Maraña, pierden el sur. Perdiendo el sur, así se llama este tema que se incluye en este más reciente trabajo que ha publicado pues la banda precisamente en estos días como continuación a aquel Vaya Ruina de hace ya, pues creo que 4 años. O sea, ya ha ido pasando el tiempo. Le vamos a preguntar a José Alberto, que seguro que sabe todos los datos y todas las fechas. José Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, chavales, ¿cómo estáis? Encantados de tenerte aquí en el programa. ¿Han sido 4 años desde que se publicaba el anterior disco? 4 añitos, la verdad que sí, 4 añitos. Decía que no iba a llegar nunca, pero ha llegado. De los 4 habría que descontar al menos 2, ¿no? Los de la pandemia, que esos los quitamos como si no contaran. Sí, la verdad es que nos dimos unas vacaciones obligadas ahí, pero también sirvió mucho para estar en casa, componer y hacer el filtro de canciones de lo que ha sido al final el cierre, que es el disco que acabamos de sacar. Este disco entonces se ha creado, empezó a crearse entonces en ese periodo ya de pandemia. ¿Empezasteis a trabajar en él en esos meses de, no sé si de confinamiento o un poquito posteriores? Sí, no, de hecho la canción que acabáis de escuchar, pues fue la primera semana de marzo que estuvimos confinados cuando salió. La verdad es que estábamos todo el rato pasándonos demos y cosas así, diciendo ya vamos a aprovechar esto que van a ser 2 semanas. Van a ser 2 semanas de nada, ¿no? Que vamos a estar aquí encerrados. Vamos a hacer algo. Y resulta que no ha dado para un disco entero. Los chavales del cole estaban tan contentos, decían, nada, aquí vamos a estar por lo menos un par de semanas sin ir a clase. Efectivamente, sí. Un par de semanas, creíamos todos. Así es. Sí, la verdad. Qué semana más larga, de verdad. Bueno, ahí es cuando empieza efectivamente a ver la luz un poquito ya de anticipo de lo que después ha sido Sierpes, porque como tú muy bien decías, Perdiendo el Sur se publicaba en aquel 2020, luego llegó La Deriva, otro anticipo, y ahora ya por fin el disco entero. Imagino que había muchísimas ganas, ¿no? Ya te digo, si es que nosotros llevábamos 3 años tocando las canciones, diciendo si es que estoy harto ya, y no ha salido el disco. Necesitábamos que saliera ya el disco, y la verdad es que ha dado tiempo a que evolucionen mucho las canciones desde cómo estaban grabadas o pensadas al principio. Las hemos mejorado, las hemos replanteado y creo que el resultado, la verdad es que Nosotros estamos bastante contentos, la sí, verdad. Es para estarlo. A mí me ha gustado mucho. Yo noto un paso adelante muy importante en la banda. A mí Vaya Ruina es un disco que me gusta mucho, pero me da la sensación de que sí, de que se ha dado un paso adelante pues, importante con este nuevo trabajo. ¿Qué diferencias notas tú? ¿Qué notas que ha cambiado en el grupo? Básicamente, para empezar, la formación. En este disco hemos metido trompeta y trombón y eso le da un punto de ska festivalero muy importante a lo que es las composiciones. Antes nos centrábamos un poco más en el rock puro, también hemos sido un grupo que nos ha gustado mucho fusionar estilos, pero sí es cierto que el ska nos tira mucho, pero sin los vientos se nos quedaba bastante limitado lo que es esa parte de fusión. Ahora con los vientos es otra historia, las melodías pasan completamente a los vientos y también pues hemos intentado hacer mucho trabajo de ver muy bien cada parte rítmica, ver muy bien cada parte compositiva en cuanto a las voces, que esté todo muy cuidado y hacerlo con cariño, no a lo loco, que estábamos un poco experimentando en el primer disco que íbamos a hacer. Es verdad que esos vientos también le han dado una personalidad muy importante a la banda, es sobre todo un atractivo muy interesante para ver esto encima del escenario, ¿no? Que en definitiva también es de lo que se trata, pero sobre todo ese atractivo, ese creo que lo has dicho tú, ¿no? Ese ambiente más festivalero en vuestra música. Efectivamente, yo siempre digo, por lo menos cuando estoy con mis amigos, que Maraña queremos que sea un grupo para mover la cabeza con las letras y el culo con la música. Exacto. Esto es para los festivales, para disfrutarlo. Si vienes a un concierto nuestro, vas a sudar. O sea, no vengas vestido con la ropa de los domingos, ven vestido de chándal y fresquito porque te vas harta de sudar. Los pogos están todo el rato presentes y es para disfrutar, para que la gente venga a pasar una hora, hora y media con nosotros, a olvidarse de los problemas y a disfrutar de un buen concierto de los que a nosotros nos gusta y de los que siempre hemos soñado con dar, ¿no? Cuando hemos visto nuestras influencias, nuestras referencias. Hablando de influencias, yo leía unas reminiscencias que creo que podrían ser bastante claras en la banda, ¿no? Se hablaba, por un lado, de bandas del rock de aquí, más típico, más Marea, Extremoduro y así. Y luego otra escena que ha sido más reciente, más actual, tipo La Raíz o bandas como Zoo. Creo que por ahí podría encaminar un poquito, ¿no? Para aquellos que quizá a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escucharos. Si nosotros te recordamos a eso, para nosotros es un triunfo porque es precisamente los grupos que hemos mamado, ¿sabes? Entonces queremos ir por ahí, venimos de hacer una gira en Andalucía con Nativa, que es uno de los grupos que salieron de La Raíz, sí. Y nuestro, vamos, encantados con ellos y nos lo han dicho, señores, seguid por aquí porque además es que recuerda un poco a ese lado de los rebeldes de La Raíz. Queríamos ir un poco por ese tipo de discos primeros y tal, que los vientos, ya te digo, es que le dan mucho, mucho aporte. Sí. Mucho, un poquito de escape, de la parte más rockera, de escape, no tan punk, sino más rockera. Y luego ese corte clásico del rock de Marea Extremoduro con canciones como Noche en Blanco, que cierra el disco, y cositas así que sí, son básicamente nuestras referencias. Y a la gente que está escuchando esto le gustan esos grupos, yo creo que con Maraña pueden pasar un buen rato. Estoy seguro de que van a acertar, efectivamente. Y luego, es verdad que también tú lo apuntabas antes, la diferencia estilística que uno puede encontrar de una canción a otra, o incluso en una misma canción, en un mismo tema, enriquece mucho el disco, hace que sea un disco muy agradable de escuchar, no se hace nada monótono, se hace muy, muy, muy entretenido y eso también es un punto a favor. Sí, nosotros, vamos, es lo que pretendemos inconscientemente, porque realmente somos tanto en el grupo, somos 7 personas en el grupo, sí. Y cada uno viene de su padre y de su madre. Hay gente que le encanta el flamenco, hay gente que le encanta el metal, hay quien le encanta la bachata, el rock, yo soy de la parte de los vientos, también de La Raíz, esto que estamos comentando antes, y al final, ¿por qué no hacer algo con el que todos nos sintamos identificados? Por supuesto que hay canciones que a uno identifican más que a otro y entre nosotros decimos, esta canción es más de David, el trompeta, esta canción es más de Grillo, el cantante, pero sí es cierto que no se te va a hacer pesado típico estrofa, estribillo, todas las canciones iguales, llevo la tercera canción y creo que ya me he escuchado el disco entero, paso. Exacto. Creo que como pases el disco a la tercera canción, te vas a quedar con muchas cosas sin escuchar, sí, porque cada canción es un mundo. Efectivamente. Oye, ¿cómo hacéis para subir los 7 a los escenarios de esos caminos que uno se va encontrando? Imagino que hay que hacer un poco Tetris, ¿no? Sí, no, el cantante va encima del ton de la batería, el trompeta se sube a los hombros del trombón y más o menos encima de los amplificadores el resto. La verdad es que nosotros, mientras nos dejen tocar, nos ponemos como si hace falta en círculo y el público en medio, ¿sabes? Que eso nunca va a ser un problema. Sí. Siempre vamos a encontrar la manera. Efectivamente. ¿Qué proyectos tenéis ahora de cara a este futuro más cercano, a este verano que ya ha empezado caluroso y que es tiempo de festivales? Imagino que la intención es tocar mucho y luego, a partir del otoño, también seguir haciendo salas, ¿no? Pues sí, la verdad es que este verano nos vamos a quedar por la zona de Andalucía, ¿vale? Por la parte de Huelva, Sevilla, Málaga, Granada, un poquito, varios pueblos, festivales. Hay festivales grandes como el Alhama Festival, que es el festival más antiguo de Andalucía, en el que vamos a estar el 5 de agosto. Y luego eso, pues un poco de preparatoria. Para nosotros va a ser como una pretemporada, ¿no? En términos futbolísticos, de vamos a hacer bien el show, vamos a estructurarlo. Venimos de tocar, como decía antes, con Nativa y hemos aprendido mucho, porque no solamente hemos disfrutado, hemos aprendido muchas cosas de puesta en escena, de composición, de buen ambiente, de cómo mover al público. Lo vamos a poner a prueba en 8 o 9 fechas, creo que tenemos ahora en verano, y para empezar a muerte el otoño y el invierno por salas que nos dejen tocar y que estamos ahí buscando hueco. Y que poco a poco irán seguro anunciándose en vuestras redes sociales para todo aquel que esté interesado, desde cualquier parte, desde donde nos escuches, seguro que vas a tener a la banda muy cerquita de tu casa para poder verles. Hay sí. colaboraciones muy interesantes, está Fernando Madina, está Marcos de Mafalda, hay también una colaboración de Lowry. Cuéntanos cómo surgen estas colaboraciones. Pues con Marcos nosotros habíamos tocado, le habíamos abierto el concierto a Mafalda en 2021 en la Sala Malandar aquí en Sevilla y bueno, pues por ahí un poco nació el trato, ¿no? De conocernos. Fue una cosa que pudimos hacer y abrir a Mafalda, que para nosotros es uno de los grupos también influencia, referencia, pues fue un momentazo, ¿no? Y encima que son tan buena gente, tan buenas personas, que nos llevamos unos amigos, ¿no? De ese día. Entonces pues hablando, oye Marcos, creo que esta canción te vendría genial, ¿quieres participar? Ni se lo pensó, la verdad es que estupendamente. Fernando vive aquí en Sevilla y un amigo el tío del trombón es amigo suyo. Entonces, pues hablando con Fernando, también se apunta un bombardeo Fernando. Es verdad. Y también lo hicimos. La verdad es que Fernando junto a Cuchi y Romero son los dos músicos en España que yo creo que tienen más colaboraciones con grupos. Yo estoy seguro de que sí. Desde luego, además que no fue recién llegado de un concierto que no había dormido nada, malo, malo, malo, malísimo, lo recogimos y sin dormir se fue al estudio a grabar y la verdad es que fue una mañana épica, la verdad es que se lo agradecemos mucho. Y Lowry es una amiga nuestra desde nuestro más inicio que siempre ha estado acompañándonos, siempre en todos los grupos una familia alrededor, ¿no? De amigos, de tal, que nada, que resulta que dijimos, hostia, eres una cantante increíble, nos encantaría tener una colaboración contigo, te apunta y de hecho se viene con nosotros muchas veces a los conciertos y canta con nosotros la canción que es Isaías 56:12, sí. Que es el track número 3 del disco. Y vamos, estamos encantadísimos porque tiene un vozarrón impresionante. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que le guste el rock y las cantantes femeninas y tal, que la escuche porque lo va a flipar. La vamos a escuchar además porque va a ser la canción que voy a poner ahora para la despedida, porque además tengo que decir que de todo el disco, de las muchas veces que ya lo he puesto aquí en el programa, yo creo que Isaías ha sido la canción que más veces he puesto porque sí. Me encanta. ahora imagino que también, bueno, pues todos esos proyectos a nivel de conciertos y demás, pero como antes apuntabas que algunas canciones ya van teniendo un tiempo, quizás hasta incluso ya empiezan a surgir ideas para un futuro nuevo trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que no hay tiempo de vacaciones. Nosotros, aunque no queramos, se nos viene la melodía a la cabeza, mandamos notas de voz por WhatsApp con la melodía tarareándola y estamos ahí ya trabajando. Vamos a disfrutar de este disco, pero sí. Nunca, siempre tenemos el culo inquieto, como digo yo, y siempre estamos inventando cosas, así que Algo irá saliendo. Es verdad que este todavía tiene mucha vida por delante y hay que seguir disfrutándolo. Vosotros ya lo tenéis muy, muy escuchado, pero para nosotros es nuevo, es reciente y tenéis que dejarnos todavía que efectivamente que lo sigamos disfrutando. José Alberto, sí. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por este ratito. Os deseo mucha suerte, que os traiga muchas alegrías este Sierpes que acabáis de publicar. Muchísimas gracias. Y si me permite un segundito, claro, le quiero agradecer a Ulla Management, que es una agencia que ha fichado por nosotros hace 2 días. Estábamos como locos buscando agencias de management y booking, y tanto Ángel como María nos han dado la confianza y la oportunidad, porque gracias a ellos, te digo yo, que la temporada que viene nos vaya a ver en muchas ciudades de España y en muchos festivales. Qué bueno. Así pues. Que, es una alegría ver que todavía hay gente que apuesta por las bandas emergentes, porque de verdad que hay talento, y talento del bueno, y solamente hace falta gente que confíe en nosotros para poder. Porque los clásicos, con todo el perdón y con todo el cariño del mundo, algún día ya no estarán. Entonces, en ese momento habrá que ver las bandas que han ido trabajando todos estos años. Totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Así es, hay que apostar. Muchas gracias a vosotros también por darnos este espacio, esta difusión, y cuando queráis. Pues aquí tenéis vuestro grupo. Pues muchas gracias. Y vosotros aquí vuestra casa. Un abrazo muy grande. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos. Vamos a escuchar esa canción que han incluido en este Sierves, en este último trabajo, precisamente Maraña, esa canción que se llama Isaías 56:12 y que, como estábamos apuntando, tiene una colaboración pues ciertamente muy especial, que es la de Lowry, y que suena, pues mira, así, de esta manera que escuchas ahora mismo. Qué puntito más bueno que tiene este Isaías 56:12, que incluyen Maraña en este segundo trabajo discográfico que acaban de publicar bajo el título de Sierpes. Bueno, pues de ellos, de Maraña, nosotros lo que hacemos es pasar a la siguiente banda de nuestro programa, que son los Metalite, que también tienen nuevo single, que también tienen nueva publicación y que queremos también compartirla esta noche aquí contigo en nuestro programa. Nuevo tema, como te digo, para ellos, para Metalite, y así suena en la edición 1548 de Con Fuerza Heavy. Ahí estamos, venga. Light, sí señor, con nuevo tema. Y The Metal Fest es como se va a llamar el próximo 14 de julio el nuevo disco de Freedom Call, esta llamada a la libertad que nos deja canciones como la que le da título a todo el disco. The Metal Fest son Freedom Call. I'm Que sí que suena bien, ¿eh? El de Metal Fest de los Free Tone Call. Tremendo, sí señor. Bueno, pues Icon of Sin es el grupo que viene a continuación con su nuevo single. Se llama Cimmerian. Nuevo lanzamiento para ellos, nueva publicación. Y otra vez la banda en el candelero, como se suele decir, o en el candelabro, como dicen otros. Y de ellos, de Icon of Sin, vamos a pasar a lo más reciente de Bloodbound. Nos cuentan los cuentos del norte. Tales from the North, lo nuevo de Bloodbound. gozada, ¿eh? De nuevo lanzamiento de Bloodbound. Tales from the North. Ahí están los cuentos que han venido a dejarnos los Bloodbound esta noche, aquí en esta edición 1548 del Con Fuerza Heavy. Y de ellos vamos a pasar a lo más reciente que ha publicado Udo Dirksnayder. Se llama Forever Free. De un álbum que llevará por título Touchdown. Anticipando ese nuevo trabajo. Udo. Pues Forever Free es el nuevo tema de Udo, pero no es la única banda legendaria, los Udo, que publican nuevo lanzamiento, porque Doro Pes está celebrando 40 años y Y lo hace también con nuevo tema, este que ya suene, que se llama Time for Justice. Es tiempo para la justicia. Doro. 40 aniversario. Pues ahí está lo nuevo de Udo Disneyder y de Doro PS, dos de los legendarios que están en plena forma, ya lo has podido comprobar. Madre mía, qué dos temazos que acaban de publicar. Bueno, y de ellos vamos a acercarnos a otro estilo musical que también tratamos mucho en este programa. Nos vamos a ir hasta 30 años atrás, cuando publicaron Agua Bendita, un disco que se conoció después como Amén y que ahora tiene una celebración de 30 aniversario con una regrabación. Hoy los Agua Bendita van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. El pan nuestro Pues así es como suena la nueva grabación de Agua Bendita para un disco que seguro que muchos de vosotros conocéis perfectamente, aquel Amén del que ya han pasado 30 años, ni más ni menos. Bueno, era una cifra redonda y era un buen momento para recordar aquellas canciones, pero no solamente de la manera que se hace habitualmente, que es coger las canciones y volver a editarlas, sino regrabándolas, haciéndolas con el sonido actual de los Agua Bendita. Al otro lado de la línea tenemos a Moussa, con quien vamos a compartir un ratito esta tarde, porque esta entrevista la estamos grabando en la tarde, porque esta noche ellos, Agua Bendita, estarán precisamente de concierto. Moussa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esta noche estáis de concierto. Estamos en el Antifa, ahí en Lluneda, en Lleida, en el Antifa Rock. Qué buenas noticias, ¿no? El que después de ese periodo tan oscuro que ha supuesto la pandemia, en el que, bueno, pues no se podía tocar en directo, no podíamos ni tan siquiera estar cerca sin llevar una mascarilla puesta, pues que ahora ya la actividad musical se haya retomado a nivel de conciertos y demás, pues al 100%. Pues sí, hombre, yo creo que se agradece. Estaba todo el mundo esperando un poco volver a la normalidad y que se acabase ese mal sueño, ¿no?, que hemos tenido que vivir. Ha sido un periodo muy oscuro y efectivamente lo dejamos ya afortunadamente atrás. Acabáis de publicar este Amén 30 aniversario, 30 años, es una cifra redonda, como decía yo. ¿Por qué apetecía de repente retomar estas canciones, aquellas primeras del primer disco de Agua Bendita? Bueno, lo hemos dejado ahí plasmado un poco también porque parte de celebrar el aniversario era salir pues después de 30 años a conmemorar esos primeros trabajos, y también nos sentíamos un poco en deuda con la gente porque, bueno, pues éramos muy jóvenes y quizá tampoco teníamos recursos, con lo cual la calidad de las dos primeras maquetas, pues quiero decir, tiene el sonido un poco de la época, sí. Y de plasma un poco también de la situación que teníamos. Y después de tantos años que la gente pues haya tenido, no sé cómo decirlo, el recibimiento en los conciertos pues ha sido brutal, entonces nos ha causado también bastante sorpresa, sí. Y merecía un poco la pena pues también devolver ese favor a la gente con lo que ha sido los temas y los trabajos más emblemáticos de Agua Bendita, y justo coincidiendo que pues hace 30 años que sacamos este primer álbum que se titulaba Agua Bendita, pero la gente siempre lo ha llamado Amén. Pues el Panchi, que es el mismo dibujante que nos hizo la primera portada, pues también nos ha hecho esta nueva, y hemos decidido, lo que tú comentabas, normalmente se vuelven a grabar, pero ese material ya no existe de estudio, porque aquellas cintas se borraron y lo único que queda son los máster de lo que todo el mundo ha escuchado y ha conocido, con sí. Lo cual pues nos parecía un poco darle el sonido actual y grabar los temas más emblemáticos y como parte del aniversario, y para celebrarlo un poco con toda la gente, pues como favor para, bueno, pues devolver esa y quitarnos esa espinita también que teníamos clavada de pues bueno, que la gente pueda escuchar cualquiera de los dos trabajos, el sonido de los 90 o los temas ya con un sonido un poco más decente y con, ¿no?, un trabajo elaborado con algo más de recursos, y hoy en día pues es mucho más fácil que en los 90, que era bastante complicado y no todo el mundo tenía al alcance un estudio o las redes o cómo funciona. Quiero decir, todo esto es diferente, ¿no? Sí. Y por todos estos motivos es un poco lo de volver a grabar el Amén, y ahora próximamente que sale el Grita Libertad. El Grita Libertad, efectivamente. Yo estaba pensando que es cierto, lo que ha cambiado todo en estos 30 años, ¿no? Si, como es momento para recordar, ya que estamos de celebración de ese 30 aniversario, sí. ¿Cómo era la música en aquel momento cuando Agua Bendita grababais Amén y cómo es ahora, ¿no? Ahora, bueno, pues para grabar un disco, un chaval se puede quedar en su casa con un ordenador y cuatro cositas y sacar un disco. En 30 años esto ha cambiado, sí, totalmente. Claro, incluso estar cada uno en su casa y grabar la banda por separado, sí, a distancia, a miles de kilómetros, y eso antes pues era algo inviable. Y tú piensas que, mira, en el año 92, que fue cuando empezamos a gestar todo esto de esa primera maqueta, men, esa maqueta nos costó 75.000 pesetas de la época, que lo conseguimos tras haber tocado en un concierto en La Capsa, que, bueno, para quien no lo conozca, pues es una sala que de Barcelona, ¿no?, del Prat, que pues en aquella época pues había muchos conciertos de este tipo, ¿no?, de este estilo. Y con lo que sacamos ahí, que fue algo inesperado porque vino mucha gente a vernos y nos dieron el dinero, no habíamos acordado que nos iban a pagar X cantidad ni mucho menos. Entonces, a partir de ahí conocimos a Ferran Saúl, que era uno de los fundadores de Traya Records y falleció en el año 95, sí, y él fue el que nos dijo que, chavales, grabáis una maqueta y yo os la publico, porque sinceramente pues nadie nos quería publicar, éramos muy malos y tocábamos bastante mal, aunque, bueno, pues teníamos muchas ganas de fiesta y de gritar muchas cosas a los cuatro vientos. Entonces él nos dio la posibilidad, de hecho por eso le hemos dedicado la gira, y este primer trabajo, el Amén, está dedicado a la memoria de Ferran Saúl, que fue pues el de Traya que nos dejó sacar esa primera maqueta. Y te quiero decir, y un poco al hilo de eso, de cómo funcionaba todo, pues el conseguir solo los recursos para pagar, y con esa cantidad que hoy sería irrisoria, pues no había estudios al alcance, ni, quiero decir, con ordenador no se trabajaba, funcionaba, claro, con otros sistemas que no tenías que ir a sitios concretos, y valía tanta pasta y lo hacías así o no lo podías hacer. Y hoy en día, pues lo que tú dices, cada uno con su ordenador, un programa, se conecta a internet o lo hace en su casa. Ha evolucionado mucho, y a la hora de publicarlo también, porque en una hora lo tienes colgado en todas las redes. Es verdad. Y antiguamente, desde que la banda sacaba el disco hasta que muchas veces venía la gira el concierto de la gira de la promoción de tal disco que había sacado tal banda, ibas a ver, yo recuerdo haber ido a ver grupos que, joder, tenías que haber encontrado un colega que lo hubiera comprado a última hora para repasarlo un poco lo que ibas a escuchar nuevo, porque casi no te daba tiempo. Y a lo mejor había un proceso hasta un año o más hasta que la gente realmente conocía el disco, las canciones. Y eso hoy en día, pues, no sé, se ha multiplicado, a la velocidad es mil veces más rápido, y también hay mucho más, pues no sé, mucha más gente haciendo música, y es totalmente diferente. Yo, es verdad que bueno, este programa lo estamos emitiendo desde 1990, o sea que llevamos también unos cuantos añitos ya con el claro, programa, y hemos visto también cómo evolucionaba toda la música, cómo iba cambiando todo. Es verdad que veo que hay mejoras en muchas cosas, pero yo echo de menos también muchas cosas de las de antes. Que ahora, por ejemplo, ¿no?, tú lo has comentado, hay tal cantidad de bandas que cuesta mucho trabajo, ¿no?, estar al día. Y luego, sobre todo, la forma de consumo de la música sí, es tan rápida que se ha convertido en un producto más de a veces ya ni tan siquiera de canciones sueltas, como decimos, sino de trocitos de canciones, ¿no? A veces directamente, sí, con el Spotify los chavales van pasando un trocito de una, otro trocito de otra, ya ni tan siquiera se escuchan discos completos a veces. Claro, sí, yo creo que ahora es un poco esta práctica de los el usar y tirar. Pongo 5 segundos, si no me ha enganchado lo quito, sí, pero en realidad, si te fijas, no sé, igual es un poco como una paradoja, pero pasa lo mismo en general con todo. O sea, es el propio sistema este consumista que nos lleva a hacer pues un poco esto que tú estabas diciendo. También pasa, pues yo qué sé, con la tele, con cuando vas a comprar al supermercado. Antes la gente iba a los mercados típicos del barrio o del pueblo o del sitio, y ahora pues son centros comerciales. Y es un poco también de usar y tirar, y con, yo creo que con toda la industria de la música pues también ha ido un poco por aquí, y bueno, y seguimos también anclados en muchas veces en lo mismo, que pues a veces no lo que más se consume suele ser lo mejor, y también pues hay muchos intereses detrás que empujan a levantar según qué cosas, porque quiero decir, según qué tipo de géneros o de historias, porque funcionan y han vendido. Y bueno, pues es un poco esta la triste historia, ¿no? Que se repite de otro modo, pero vaya. Desde luego. Creo que... en cuanto a lo que ha sido la grabación, porque como decíamos, efectivamente se han regrabado las canciones para publicarlas ahora, ¿en qué estudio lo habéis hecho y cómo ha sido todo ese proceso? Sí, lo hemos hecho en el estudio 41DB, que está en Girona, en Casa de la Selva. Y bueno, pues ha sido un poco también como nos pasa en los conciertos, que viene la gente y nos dice, hostia, he vuelto cuando tenía 15 años, cuando iba de acampada con los colegas, cuando conocí a mi pareja, cuando te... Es como un viaje en el tiempo atrás, y la grabación para nosotros pues ha sido un poco también algo parecido, ¿sabes? Volver como en el tiempo atrás y hacerlo pues disfrutando, intentando mantener esa esencia y bueno, pues sobre todo pasándolo lo mejor posible. Y la verdad que, bueno, pues para nosotros ha merecido la pena. Habéis verdad. Incluido un bonus, están los dineros ahí también. Sí, porque ya que, bueno, pues íbamos a sacar un trabajo nuevo, aunque son ya temas que estaban grabados del álbum del 93, pues ya que hacíamos un retorno nos parecía que había que meter, por lo menos, aunque fuera un tema, ¿no? Una pizquita de algo nuevo y actual también de ahora con el sonido pues de la banda. Es otro aliciente más, efectivamente, para los que queremos tener el disco y los que de alguna manera pues también agradecemos, ¿no? que Agua Bendita hayáis tomado esta decisión de refrescar, de renovar, de remozar un poco aquel primer trabajo. Ya por último, no te voy a entretener más, solamente cuéntame, sí. Estáis esta noche, como digo, de concierto en el Antifa, pero además se vienen ahora varios festivales, estáis en el Juergas, estáis en el Tres Parroc, van saliendo cositas para este verano y nada, a disfrutar del directo, que es donde imagino que uno más vive, ¿no? Pues sí, estamos muy contentos y encantados, y lo que has dicho, esperando pues bueno, que vayan llegando las fechas y seguir pues de fiesta, porque la verdad que los conciertos pues es una auténtica fiesta, la gente se lo pasa muy bien y nosotros estamos encantados, la verdad, hay un recibimiento espectacular, así que muy contentos y bueno, pues continuamos celebrando los 30 años allá donde nos lleven y donde nos dejen. Claro que sí. ¿Planes de futuro tenéis para bueno, ya sabemos la reedición de la segunda maqueta, pero de para disco con temas nuevos, ¿hay planes de futuro próximo? Tenemos material ahí, pero ahora mismo no estamos pensando en nada más que lo que estamos haciendo en el aniversario, uh-huh. Queda que salga el Grita Libertad y, bueno, pues acabar de tocar en muchos sitios que todavía no hemos estado. Y después, pues bueno, dejemos que todo fluya. No tenemos ningún plan trazado exactamente. Estamos abiertos a todo. Ahora lo que tratamos es de disfrutar de este momento. Y bueno, cuando llegue lo que toque, pues ya decidiremos qué va a pasar, pero no te puedo decir otra cosa porque no tenemos otro plan trazado. Este es el momento de disfrutar todavía de esto, que está sí. La mitad ya fuera y falta la otra mitad, que es la otra maqueta. Mous, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Que os traiga muchas alegrías este 30 aniversario, que lo disfrutéis. Gracias. Mucho y espero hablar contigo muy pronto. Gracias, un placer y gracias por invitarnos y darnos voz y encantados. Un fuerte abrazo. Gracias, chao, hasta luego. Chao, chao. Escuchamos a Agua Bendita con este Amén 30 aniversario. Ahora no lleva corona ni uniforme militar. Ahora ya no es un fascista, ahora se ha hecho liberal. Ya no quedan idealistas ni causas por las que luchar. Ahora está todo en el Facebook, en el Twitter o Instagram. Y es que no es cuestión de raza ni de ideología, solo es cuestión de ver si está en tu cuenta o en la mía. Que no, es porque no va a currar. 8 horas por una mierda y el lunes vuelta a empezar. Y quien te diga que no, es porque no va a currar.

Vulpecula, uno de los temas de Chiron Invictus, ese último trabajo de Lemur. El siguiente tema de nuestro programa de hoy se llama Libérate, y los Hedon lo han incluido en su último disco, que han titulado Éxodo. Pues así es como suena ese Libérate de los Hedon. Nos acercamos también hasta el nuevo disco de Lex Luger, que han llamado Crip Show, y en el que cuentan historias como la invasión de las cucarachas. Lex Luger, ya sabes, nuevo disco Crypto. Y por cierto, en las próximas semanas le tenemos aquí con nosotros en el Con Fuerza de Heavy, hablándonos de este nuevo trabajo que acaba de publicar. Digo, la próxima semana ya, directamente. Hablaremos de Crypto, de este nuevo disco. ¿Y quién ha publicado? Nuevo lanzamiento también, ya lo estrenamos aquí en el Con Fuerza de Heavy. Es Ruben Sykes. Lo ha llamado SOS, Sound of the Soul. Esos sonidos del alma que piden una ayuda directamente, un SOS, una llamada de socorro. Ruben Sykes. Pues así es como sonaba ese SOS de Ruben Sykes. Bueno, más cositas. Esto se llama Bastardo, son Black Bomber. Bastardo, ahí estaban Black Bomber con ese último trabajo que, por cierto, presentaron hace mucho aquí en el Con Fuerza Heavy. ¡Más! Los Chaos Before Gea están de nuevo lanzamiento, están poniéndose de largo para presentar las canciones de este Tiamat que han presentado ahora, en el que hay canciones como BOM. Thank you. Chaos Before Gea con Bomb, uno de sus nuevos temas. Bueno, pasamos a los siguientes invitados del programa. La siguiente banda que va a sonar en esta edición 1548 del Con Fuerza Heavy es Ciclón, la banda madrileña de heavy metal que presenta nuevo single, Magia, que además es el tema que va a dar título a su próximo disco, que saldrá en el otoño próximo y que recogerá canciones como este, Magia. Así suena lo nuevo de Ciclón. A sentir la magia, claro que sí, Ciclón, ya sabes, en otoño, el disco completo de momento, este nuevo single. Y quienes suenan ahora es una de las bandas revelación del momento, se llaman Volvoreta. Volvoreta. por el rock and roll. Nos dejamos la vida por ella, es nuestra revolución. Aquí estamos, seguimos en vela, siempre al pie del cañón. Llevaremos a donde se pueda, con toda la ilusión. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Buscaremos alguna esquina donde nos dejen cantar. Aquí siguen pasando lista y nos toca esperar. Ya lo veis, no llevan prisa, pero hay que apostar y encontrar en esta vida algo por lo que luchar. Sigue, por si se consigue, por si se consigue. Y que nuestra liga sea el rock and roll. Pues así, de esta manera es como suena el primer disco de Volvoreta, una banda que está sonando mucho últimamente aquí en el Con Fuerza Heavy. Y que hoy queremos que sea protagonista en nuestro programa. Por eso, por ese motivo, nos hemos puesto en contacto con Carlos Martín, que es uno de los componentes de esta joven banda que está, bueno, pues siendo una de las grandes revelaciones del momento. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todo bien, ¿y vosotros? Pues encantados de tenerte aquí en el programa. Oye, imagino que a lo mejor cuando estabais preparando los temas y dándoles forma, no esperabais que iba a tener tanta repercusión así ya de entrada con un primer disco. Pues la verdad es que no, pensamos que se iba a quedar un poco más, al menos al principio, sobre todo más a nivel local, ¿no? De Guadalajara y demás, pero estamos muy contentos con los resultados de que se está saliendo ya fuera de la provincia y está llegando a muchos sitios que no pensamos que iba a llegar y que estamos muy emocionados. Es para estarlo, desde luego, porque además los comentarios, el feedback que se va recibiendo así un poco de la gente no puede ser mejor. Una banda, yo decía que sois jóvenes, sois personas muy, muy jóvenes y así de entrada con un primer disco, lo bien que se está cogiendo. Ese feedback imagino que lo estáis notando. Sí, la verdad es que la gente está hablando muy bien de nosotros, al menos le está gustando mucho el disco y bueno, estamos teniendo muy buenos comentarios y eso pues motiva bastante y sobre todo ahora que es el primer proyecto que tenemos y bueno, pues eso nos ayuda pues a seguir haciendo cosas mejores todavía, ¿no? Y a poner más entusiasmo en futuros proyectos. Efectivamente. ¿Cuándo arranca esta aventura? ¿Cuándo empezáis con Volvoreta? Pues el grupo se formó en 2018, cuando hice la primera canción, que se llama Soy Bipolar. Soy Bipolar, efectivamente, fue el primer tema que se publicaba y que además lo habéis incluido en el disco. O sea, es un tema que ya en verdad tiene 5 años más o menos, pero ya está también en el disco. No habéis querido que se quede ahí fuera. Sí, cuando hice el tema tendría unos 17 años y a raíz de ahí dije, tengo que montar una banda de este rollo y bueno, pues empecé a buscar músicos. Al principio no me tuve que ir muy lejos, el bajista lo tenía en casa, mi hermano Alejo. Sí, es verdad. y bueno, y luego el batería que había al principio, pues me le vi un día por la ventana con unas baquetas y pues fui a ofrecerle de entrar en el grupo, Alberto. Nada, luego más tarde Alberto se fue y entró ya Dani Solano a la batería, que nos conocimos una noche por ahí por Bardales, en Guadalajara, y al principio éramos el formato trío. Y luego más tarde, en el 2021, pues Alejo se pasa a la guitarra y entra Daniel Solano al bajo. Daniel Manzanares, perdón, al bajo. Porque además es que, claro, formáis el grupo y al poquito, muy poquito, año y pico después llega la pandemia y lo para todo, imagino. Sí, nosotros, bueno, los ensayos, por supuesto, pues no nos podíamos juntar para ensayar. Lo único que podíamos hacer en esos momentos, cada uno por su lado, pues ensayar lo suyo y luego, pues en el momento en el que nos juntásemos, pues bueno, pues exportarlo todo. ¿Y tenéis claro que el estilo musical que queríais era este? ¿Que os apetecía hacer este tipo de música? Sí, desde el primer momento. Es una música que hemos mamado desde pequeños, ya sea sobre todo por parte de la familia, por amigos. Entonces, es lo que más nos ha gustado y pues es lo que queremos hacer con ello y esperemos pues que el rock and roll nos acompañe siempre. Efectivamente. Además, el título del disco yo creo que es una declaración de intenciones directamente. Vamos con todo, ¿no? Sí, realmente dice lo que queremos hacer o lo que queremos conseguir, ¿no? Y llevar a cabo con este proyecto. Y es que, pues, sea el rock and roll, esté en lo más alto, esté en lo más bajo, pues nosotros vamos a ir con todo y, bueno, y queremos que la gente, pues, transmitirlo así, que la gente pues lo sienta como lo sentimos nosotros. Y luego además otra declaración de intenciones así directamente para arrancar el disco con la canción que acabamos de escuchar, ¿no? Amor por el rock and roll en un momento en el que se ponen tantas etiquetas y en el que sobre todo la gente de los medios de comunicación nos encanta esto de poner etiquetas a cada banda, sobre todo las que empiezan, pues vosotros ya directamente decís rock and roll y ya de ahí lo que venga, ¿no? Sí, vamos, amor por el rock and roll, yo siempre lo he dicho, es nuestra carta de presentación, es lo que queremos hacer y bueno, es una canción que habla de que nos gusta el rock and roll y que bueno, pues vamos a darle caña con ello, ¿no? Y que salga lo que salga. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues el disco se grabó mitad en Villafranca del Castillo, Madrid, y otra mitad en Apetit Studios, en Azuque, Guadalajara. ¿Y por qué en dos sitios? Pues al principio todo vino a raíz de Fefe. Un día, pues bueno, estábamos tomando algo con él y Fefe fue el que nos descubrió al principio y empezamos a grabar el disco con él. Luego más tarde nos presentó a Eugenio Muñoz, con el cual pues la mitad del disco está grabado en su estudio y vamos, tenemos que dar las gracias el haber trabajado con él porque bueno, ha sido increíble, una experiencia única. Y luego la otra mitad pues se grabó en los estudios de Fefe, que bueno, que no lo he dicho, Fefe es nuestro productor de todo el disco, del cual estamos súper muy contentos porque suena brutal y estamos enormemente agradecidos. Eso te iba a decir, que muy, muy contentos con el sonido, ¿no? Sí, muy contentos. Fefe es un profesional y todo eso se nota. A la hora de escuchar el disco pues se nota la calidad que hay. Y bueno, viniendo de Fefe, pues que es de los más grandes. Uh-huh. Y luego, pues a raíz de Fefe, conocimos a Charlie, Metales Preciosos, sí, del cual es la discográfica que estamos trabajando hoy en día y bueno, pues estamos, lo vuelvo a repetir, enormemente agradecidos. Creemos que hemos tenido mucha suerte de estar trabajando con grandes profesionales y bueno, ojalá pues seguir así y disfrutar de este momento. Claro, porque Metales Preciosos es un sello que pertenece a Universal. Y ya de entrada, arrancar con un sello como Universal, imagino que impone un poco, ¿no? Sí, yo cuando me lo dijo Fefe, la verdad es que estábamos un poco como que no sabíamos, no sé, nos iba un poco como a desmano diciendo, ¿qué dices, tío? No puede ser. Y sí puede ser, sí, vamos, sí, de verdad que hay un equipazo de Metales Preciosos increíble y vamos, la verdad es que muy, muy, muy, muy contentos. ¿Qué proyectos os marcáis así de cara al futuro más inmediato, a lo más próximo? Bueno, pues para empezar, tocar en donde se pueda, sí, todos los sitios posibles. Uh-huh. Sí que es verdad que estamos ahora tocando mucho en la zona de Guadalajara, ya que es nuestra tierra y es donde más nos conocen, pero también hemos tocado en Madrid, la presentación del disco lo hicimos allí en Madrid. Tenemos para el 25 de agosto, tenemos un concierto en el Festival de Luz Casal, allí en Galicia. Así que bueno, poco a poco estamos ahí abriendo el abanico y de lo que tratamos ahora es de tocar en donde se pueda. Sí. En cualquier sitio es bueno. ¿Es una buena tierra Guadalajara para tener una banda de rock? Sí, la verdad es que, a ver, hay de todo, ¿no? Está claro que el rock and roll hoy en día, pues bueno, no tiene ese auge que a lo mejor podía tener en los años 70 o los 80. Uh-huh. Pero bueno, yo al igual que en Guadalajara, imagino que en todos los sitios prácticamente pasará un poco más o menos, será más o menos del mismo estilo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hay buen apoyo por parte de la gente de la tierra y yo creo que eso es lo que importa. Sobre todo me refiero quizá más a infraestructura de salas, de lugares para tocar. Hay que moverse mucho, hay que tirar mucho de furgoneta y en ese sentido a vosotros no se os ve con miedo a nada, ¿no? Si hay que coger la furgoneta, decías, y plantarse en Galicia en ese festival de Luz Casal sin ninguna pereza, ¿no? Se hace. Si es todo lo que haya que hacer, esto es amor por el rock and roll, así que todo lo que se pueda, para adelante, siempre para adelante. Efectivamente. Ya sabes que para el segundo se os exigirá más. El primer disco dicen que, o al revés, el segundo disco dicen que es más difícil que el primero. Ahora, como ya os conocemos y nos ha gustado mucho, os pediremos más para el otro. Sí, somos conscientes de ello y claro, aquí ahora mismo tenemos un reto y es que hay que superarse. Esto es como todo, no te puedes quedar estancado, seguiremos haciendo pues el rock and roll, rock clásico, ¿no? Que tanto nos gusta, pero por supuesto hay que superarse y hacer composiciones pues bueno, más complejas o más diversas, ¿no? Y bueno, esperemos que para el siguiente conseguirlo, que os guste tanto o más que el primero. ¿Cómo lo trabajáis normalmente? ¿Cómo creáis una canción? ¿Alguien lleva una idea? ¿La trabajáis en el local? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues en este caso, sobre todo hablando del primer disco, las canciones las compuse entre el 2018 y 2019, ¿no? Uh-huh. Al principio, entonces, yo ya tenía las canciones como eran en cuanto a música y letra, y pues luego al exportarlas ya al cuarteto, pues bueno, pues ya cada uno metía ahí sus arreglos, sus historias, ¿no? Que eso hace pues que la canción normalmente que yo había tenido desde un principio pues quede muchísimo mejor, claro. Se enriquece efectivamente con la participación de todos. Exacto, claro, sí. Y bueno, y como algunas ya tienen este tiempo, estamos hablando, claro, de 4 años, ¿te han venido ideas ya para futuras canciones o no? Sí, ya tengo bastantes ideas. Bueno, me ha dado bastante tiempo desde entonces. Y sí, estoy ahí todavía macerando algunas, pero bueno, creo que contento y bueno, con ganas de que lo grabemos todo y darlo a conocer. Pero bueno, todavía queda, acabamos de sacar el primero, seguimos dando conciertos y para más adelante, que no creo que tarde mucho, pues empezaremos ya con el siguiente. Yo recuerdo, este programa lleva ya 33 años en antena, y yo recuerdo la primera vez que pinchamos a Extremoduro aquí en el programa, que era una banda prácticamente desconocida, y fíjate, ¿no? Ahora cómo es Extremoduro, o cuando pinchábamos a Marea y todavía no los conocía nadie, pues espero que en un futuro pase igual y yo pueda decir aquí, pues yo estuve hablando con Carlos de Volvoreta cuando estaban empezando y estaban sacando el primer disco. O sea que os deseo muchísima suerte, Carlos, que os traiga muchas alegrías este disco, pero sobre todo que el camino en adelante sea muy, muy largo y muy fructífero. Pues muchísimas gracias, de verdad. Esto, el rock and roll, bueno, al igual que cualquier estilo de música, es una carrera de fondo. Y con ella lleva consigo pues la constancia, el trabajo y bueno, y no tirar la toalla. Así que esperemos seguir en la liga del rock and roll. Efectivamente, claro que sí. Aquí tenéis vuestra casa, un abrazo. Muchísimas gracias por contar con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Es un placer, gracias. Pues ya sabéis, Volvoreta, esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy, presentando este primer trabajo discográfico que está dando mucho, pero que mucho que hablar, y es que merece un montón la pena. Mira, disfrútalo. Quema, quema, Volvoreta. Estridente, dile no. Vaya que sí, quema, sí señor. Quema, el tema que escuchábamos de Volvoreta y quema, desde luego, el trabajazo que han publicado, un primer disco para una banda muy joven, insisto, que tiene una media de 18 a 20 años y que están haciendo las cosas muy, pero que muy bien. De momento, ahí les tienes ya con Metales Preciosos, con el sello de que pertenece a Universal y haciendo un muy, muy buen disco. Con ganas tremendas también de verles ahí sobre el escenario, donde seguro que todavía esto va a mejorar más. Tienen un largo camino por delante, les deseamos muchísima suerte. Bueno, vamos con más cositas. ¿Sabes quiénes han publicado un nuevo tema en esta semana? Pues los Reincidentes, precisamente, han publicado un nuevo tema que... es un homenaje... que hacen precisamente en este nuevo single, un single colaborativo con un tema de Caótico, con el Seguridad Antisocial. Y bueno, pues es la canción que vamos a escuchar ahora mismito de ellos, de los grandísimos Reincidentes, que ya sabes que son autores de canciones absolutamente emblemáticas de la historia del rock, como aquel... Suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad. Robar a los viejos todos los días en la Seguridad Social. Pues Seguridad Social, decía ahí Fernando Madina. Ahora de lo que hablamos es de la Seguridad Antisocial. Reincidentes, estrenando el nuevo single. Colaborativo, además, con el tema de los Caóticos. Nueva entrega de esos singles colaborativos de Reincidentes. Primero fue Albertucho. Estuvo con Rozalén, estuvieron con Cuchi, con Mariano Martínez de Ataque 77. Pues esta vez el turno es para el Seguridad Antisocial de Caótico. Con Reincidentes. En el momento lo hará. Y yo no puedo más. Trabajo duro. Pago mis impuestos, incluido sanidad. Tengo que cuidar de mi familia. Y bastante tengo con poderla alimentar. Rico, pobre. Marquen la solicitud. Pobre o rico. Afectará su salud. Muerte al pobre tendrá que esperar. Si usted quiere que la atienda la Seguridad Social. El rico podrá aprovechar lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar. Muerte al pobre tendrá que esperar. Si usted quiere que la atienda la Seguridad Social. Vivo el rico podrá aprovechar lo que sirva de su cuerpo a la hora de enterrar. Tengo una prima que hizo medicina, pero hasta el momento no ha podido currar. Tanto estudió que aprobó posiciones, pero su gobierno no la quiere fichar. Porque es mejor jugar con la esperanza y dárselo al cuñado que lo privatizó. Tienen que chupar de nuestras almas, llenarse el bolsillo, repartir tu corazón. Rico, Seguridad antisocial, ahí estaban los Reincidentes con ese nuevo single colaborativo. Bueno, quienes tienen nuevo single también son los Desastre, que acaban de publicar un videoclip de la canción Rueda. Desastre está presentando ese tercer videoclip de su recién estrenado Que corre el aire. El corte que han elegido los de Usera es Rueda, un single que está cargado de emoción, de cariño y, por supuesto, de reivindicación. Esto que suena es Rueda. Lucha, la de las mujeres contra las barreras y prejuicios y la lucha de todas ellas para alcanzar la igualdad. ¡Rueda! ¡Desastre! De salida, comienza el gran eslalón. Solo veo un campo helado. Sola yo y mi silla, vamos a lograrlo. Ahora que están todos mirando, voy a darte una lección. Cuando llegue allá abajo, rueda, rueda, rueda, rueda, rueda. El universo bajo tus ruedas. Con la actitud muy clara, aunque estoy sentada, podré bailar siempre a tu lado. Soy una campeona, yo ya lo he demostrado. Esa medalla la he ganado. Voy a darte una lección. Cuando llegue allá abajo, rueda, rueda, rueda, rueda, rueda. El universo bajo tu Rueda, sí señor, para toda esa gente que encima de una silla de ruedas cada día tiene que hacer un slalom, como si estuviese en una competición para poder desplazarse y con lo difícil que a veces lo tienen, desde luego. Más cositas, Saedin están presentando también su nuevo trabajo. Hay una de las canciones en ese disco que se llama Despierta y es la que escuchamos nosotros hoy de esta fantástica banda. Saedin. Si suenan en él con fuerza heavy. Siente Despierta, ahí está lo nuevo de Siding. Con la producción de Leo Jiménez. Luna Nueva, ese nuevo trabajo. Para ellos, para Saedin. Y quienes avanzan ya otro tema más también de su futuro nuevo disco son F. Han lanzado la copla del rock and roll y lo han hecho junto a Cuchi Romero. Como una tapia replica el sol, sordo por el bullicio que hay en tu voz. Salto con mi pata de palo a socavón que provoca tu beso en mi corazón. Corro detrás de la luna de mi cajón. Borro una a una las frases de mi colchón. Bailo agarrado a la barra en mi rincón. En cada madrugada de mi habitación. Escalón. Canto cada madrugada en mi habitación. Mientras los perros duermen, te relamo yo. Canto coplilla, coplillas de rock and roll. Mientras se para los pulsos de mi reloj, muere muy lentamente mi corazón. Mientras aullo la noche. Suerte peino las olas y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. ¡Qué temazo, eh! F junto a Cuchi Romero, sí señor, en esa canción que se llama La Copla del Rock and Roll. Más cositas, vamos a escuchar el nuevo lanzamiento, la nueva publicación que ha visto la luz precisamente, de el nuevo disco, o mejor dicho, del último disco, porque ya ha pasado un tiempo, prudencial, del último disco de Sober. Se ha lanzado precisamente una nueva versión de Mi Heroína. Una versión que, bueno, pues tras el éxito cosechado por el disco, viene a añadir un aliciente más a ese último trabajo. Además, están haciendo una gira de salas tremenda, los Sober, y con esos recientes triunfos también en México, pues ahora presentan Mi Heroína, pero en una versión completamente renovada, con Savvy Road y sonando, bueno, pues mejor la escuchas, que es la mejor manera de que comprendas lo que te quiero decir. Mira, Mi Heroína con Savvy Road, Sober. ¿Qué te parece Mi Heroína en esa nueva versión diferente? Un regalito para los que amamos el último disco de Sober, pues creo que ha quedado genial, ¿no? Esta nueva versión tan diferente. Bueno, más cosas. Mira, esto se llama Magla y se incluye en Essence, el último disco de Lamprea. Un álbum que publicaron a finales del pasado mes de marzo. Ahora están precisamente en el Resurrection. Es su debut. Han estado, bueno, pues en esta edición que se está celebrando ahora. Estuvieron, si no me equivoco, el miércoles. Y este es el debut de la banda. Así suena. We'll be right back. Tagla, ahí estaba, Lanfrea con Ángel Vivaldi. Y lo siguiente que vamos a escuchar es precisamente un disco que vio la luz el pasado 5 de mayo. Salió a la venta en todas las plataformas digitales, el álbum debut de Carlos Llamosas Nesama, el ex bajista y cantante de Natal Pride, de Nuevo Max y Ara Solis, entre otras muchas bandas. Y ha publicado el disco bajo el título Canciones para un amigo. Es un homenaje a su manager y amigo Dani Padilla, que falleció a finales de 2022. 12 canciones en castellano, repletas de emociones, de sentimientos, con una variedad de estilos tremenda. Y que, bueno, pues para que tengas una idea de cómo suena, yo te ofrezco Libre, Carlos Llamosas Nesama, sonando aquí en el Conforza Heavy, tributo para Dani Padilla. Libre, así se llama ese tema que ha publicado dentro de ese Canciones para un amigo, Carlos Llamosas Nesama. Bueno, Mother Resides es una banda que también está dando unas sensaciones extraordinarias con su primer lanzamiento. Es este Heavens, que acaba de ver la luz, que nosotros queremos hoy compartir contigo en el Con Fuerza Heavy. Ya sabes, emitiendo a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Heavens, Mother Resides. Ahí están presentando este primer single. Bueno, ahí les dejamos para pasar a lo siguiente, que es el nuevo lanzamiento de Vanora, un disco que han llamado Acostúmbrate. Esto se titula Piel de Barrabás. En Con Fuerza Heavy, todos los estrenos de la semana. Piel de Barrabás, Vanora, ahí estaban sonando con su nuevo disco. Y nosotros ahora nos acercamos hasta el nuevo single de Lubac, una banda que hemos escuchado muchas veces aquí en el programa y que ya han publicado hace unos días en las distintas plataformas digitales, Different Threes, el primer single. Con ese sonido inconfundible, con ese rock clásico del siglo XXI, con influencias, destacan ellos tan dispares como Crosby, Stills & Nash o los Alice in Chains, y sonando, bueno, pues a ellos, a Lubac. We have grown like different trees, we all know the wind can break up. Does it really matter if we are taller than the shadows or we are not? We can use so many tricks, we can bend the rainbow in our own way. But in one tense landscape, can we really forget about that God, that dream? Different Threes, el nuevo tema de Lubac que acaban de publicar este mes y que está sonando así de bien, como has podido escuchar. Y también te presentamos hoy el estreno para el primer EP de una banda que se llaman 13 Calaveras y que, bueno, pues nos ha hecho llegar al programa este nuevo EP con 4 temitas que creo que merece mucho la pena escuchar. Mira, esto se llama Ojalá. Ellos, 13 Calaveras. Thank you. Ojalá. Y están sonando 13 calaveras. Bueno, estamos en la parte final del programa. Madre mía, esto se pasa volando, ¿eh? Lo empezamos, dura 3 horas y de repente, casi sin darte cuenta, se te ha ido el tiempo y apenas te has enterado. Bueno, pues eso, son 3 horas de programa. En esta edición 1548 hemos estrenado un montón de discos y ahora, pues para rematar, como hacemos siempre en esta parte final del programa, pues un par de temitas así de los que también nos gusta mucho escuchar, más tranquilitos, más relajaditos, más lentos, más directos al corazón, que en definitiva ya sabes tú también que en esto del rock siempre nos ha gustado también mucho el ir ahí directos a ese puntito donde el músculo del centro de nuestro organismo se mueve, latiendo con fuerza, escuchando temitas como el Dreamer de Ozzy Osbourne. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. The two of us, and he was Pues ahí estaba el Dreamer que nos dejaba Ozzy Osbourne. Qué canción, ¿eh? Y qué temita. Bueno, y para rematar esta edición del Con Fuerza Heavy, un clasicazo de los Queensryche, que a mí me encanta y seguro que a ti también. Así terminamos. Ha sido un placer. Era la edición 1548 de Con Fuerza Heavy. Volvemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Just begun. There's a place I like to hide, a doorway that I've run through in the night. Relax, child. Yeah. Maybe